Supremo, bueno, fue algo que cayó como por decantación, una empresa que, grande de Cañuelas, tiene mucha granja en Cañuelas, tiene peladero, bueno, tiene mucha gente trabajando en la parte rural también, y también tiene otros lugares. Y si viene una empresa que tiene mayormente trabajador en blanco, no tiene mayor problema con los trabajadores porque están todos registrados, pero sí hay muchas dificultades en el tema por ahí de sueldos, que nosotros siempre lo estamos hablando, siempre vamos a hablar con las chicas que están en administración, donde hay un problema, algo, se lo presentamos. Por ahí no nos dan mucha bola, pero bueno, algunas cosas sí. Y en realidad este problema deriva de un inconveniente que hubo en una granja que está en la partida de Las Heras, hace un mes y pico ya. La verdad no sabíamos, y aparecieron acá 5 o 6 trabajadores y trabajadoras contándonos el problema que tuvieron. Bueno, que una señora falleció en la sierra en la granja, y cuando me contaron cómo fue, yo enseguida sospeché que por ahí podía haber algo grave en la granja. Entonces, bueno, llamé a mi jefa, Ramón Ayala de Huatre, y a la gente de Renatre, y hicimos un operativo grande en el establecimiento ese que había fallecido, donde trabajaba la señora que después falleció. Una señora paraguaya que tenía, le agarró fiebre en unos días, y en 3-4 días terminó pobrecita falleciendo en el hospital Cuenca. Y a raíz de que lo buscaban los del hospital, a los chicos estos, a los muchachos, a los trabajadores, porque eran trabajadores ahí, nos dimos cuenta, porque según la autoridad del hospital, lo que tenían la señora fallecida, aparentemente estaban esperando los estudios finales del malbrán, pero era un virus infeccioso. Bueno, ahí a mí me confirmó que podía ser antivirus. Se realizó el operativo primero con Huatre, Renatre, Ministerio de Trabajo, Nación. Se relevaron un montón de gente ahí, que eran 9 trabajadores, y bueno, el problema era que fallece la señora y esta gente de la empresa les da para trasladar el cuerpo, como era extranjero, a su país de origen, y se van todos, obvio, eran 5 o 6. Y cuando vuelven no los dejaron entrar más. No le dieron ninguna explicación, le dijeron que no entraban más, pusieron seguridad ahí, no le entregaron las pertenencias, nada. Bueno, eso derivó que se agravó el tema, y bueno, ya empezaron, no solamente nosotros que ya estamos haciendo trabajo, sino los muchachos que trabajaban ahí, a tocar pito, como decimos, para todos lados, hablaron con todo el mundo. Y esto deriva que, de acuerdo a la inspección de Renatre en el ministerio y las actuaciones que se realizaron primariamente como organización gremial, se tome... No, volvemos de vuelta a los 2 días y no dejan ingresar ni a Renatre, ni a Huatre, ni a Ministerio. Y en esa inspección estaba la aseguradora de Riego Trabajo, la superintendencia de Riego Trabajo. Ellos sí entran al establecimiento. Nosotros ya habíamos entrado el día anterior, 2 días anterior, y cotejamos y vimos que había un desastre total. Había roedores muertos, los galpones estaban vacíos, las camas que le decimos nosotros, los galpones, un desastre. En un olor medio bravo ahí adentro que nos parecía que era algún químico que no se debería usar, pero bueno. Y entra Superintendencia de Trabajo solamente, y esto hace que se libre la talla de obstrucción de la gente del Ministerio de Trabajo, por lo que me parece que piden intervención a la justicia Loma de Zamora, Juzgado Federal, creo que es Loma de Zamora. Prepara todo, nos avisan domingo a la noche, por supuesto, que ayer iba a haber un operativo grande, y bueno, ayer vinieron policía, vino, se hizo un operativo que lo manejó el juzgado con 2 fiscales, 2 mujeres fiscales, departamento de trata de la Policía Federal, migraciones, la departamento de epidemiología de la provincia de Buenos Aires, con 2 camionetas de estas que detectan en el momento si hay algo malo en el establecimiento. Y bueno, nosotros acompañamos como Renatre y como Huatre, ¿no? Hacen un operativo en conjunto en las 2 granjas, una, la de Cañuelas y la de Las Heras, y después terminan al encontrar en la de la acera estaba bien limpia, no estaba en condición de muchacho porque bueno, ahí hay otra familia que son nueve y viven toda la misma casa, bueno, estaba medio mal, pero sí, acá en la de Cañuela, en el kilómetro 89-500, esta gente de epidemiología eran los primeros que entraban, pues el protocolo es así, no entra nadie más que ellos primero a los lugares, iban fumigando y van viendo después recolectando residuos, excrementos de... Y de nueve complejos, porque son todos complejos, que son nueve encargados, de los nueve complejos detectan que en ocho había roedores o excrementos de roedores con posible contaminación de antivirus. Y en uno de los complejos hay una nenita, encuentran una nenita de 9 años, una chiquitita que no sé si la madre venía del médico o iba a ir al médico, y al comentarle esto a la gente de trata, y le dice que tenía fiebre, le preguntan qué más tenía, tenía tos y tenía un vómito, qué sé yo, y yo estaba en el complejo en la granja de la acera, me llama la fiscal y me dice, Gómez, necesitamos urgente una ambulancia para evaluar a esta chica. Bueno, disparé allá, me vine al hospital, hablé con doctor Pascua, hablé con Gustavo Arrieta primero, le comenté al intendente cómo era el tema, me iba a hablar con Pascua, bueno, la verdad que agradecimiento total al intendente, a Pascua, a la chica esta María que maneja la ambulancia, porque al minuto ni bien apareció una ambulancia del SAME que había llevado a un chiquito a hacerle una radiografía de cuenca, salimos a la granja y con un médico que no recuerdo el nombre, pero se ve que era epidemiólogo o algo así porque sabía mucho, y la revisó, la miró y ahí nomás en contacto con La Plata, y se derivó directamente de la granja al hospital de niños La Plata para atajar, a ver si hay algún problema. Ojalá que esté bien, porque los síntomas eran más o menos parecidos, pero bueno, no se sabe ahí en el lugar que tenía. Y hoy se encuentra internada en La Plata, la chiquitita. Todos los trabajadores fueron puestos ahí en la única granja que no tenía contaminación. Siguió el operativo y determina la fiscal que lo iba a agrandar, pidió refuerzos y lo amplían al peladero de Supremo, a la administración que tiene acá y Molino de Supremo, y a la administración de Morón. Nosotros, por supuesto, bueno, miramos, que si yo, cualquier apoyo que nos pidieron que le podamos dar, se lo dimos, en caso de la ambulancia. Agradezco al doctor Pascua que se portó de maravilla, vale repetirlo, porque quién sabe, viste, cómo son los trabajadores rurales, cómo somos, ¿no? Porque nos da la cabeza y nos damos bola, y capaz que a esta mujer le pasó lo mismo, bueno, terminó en el hospital Cuenca muriendo. Y hoy actualmente, ¿cuál es la situación de estos 5 empleados que, como vos bien nos decías, acompañaron a aquella mujer? Te pregunto también si eran extranjeros, sí. y hoy actualmente están trabajando o no. No, por eso se agrava más el tema, porque esta gente, la mujer, por lo que me dijo Pascuas y María, que no me acuerdo el apellido, me gustaría acordarme porque se portó de maravilla, me comentó que ella la recibió el tema en el hospital Marcetti, y la mujer fue sola a internarse. La empresa decía que la habían llevado, no, la mujer fue sola. Y al detectarle más o menos un cuadro complejo, la llevaron al Cuenca, donde termina falleciendo. Cuando pasa esto, la gente Supremo, ¿qué hace? Por supuesto que la mujer había que velar, se verá todo lo que se lleve, como era extranjera, lo mandan a Paraguay, o van, ellos prefieren, o deben ir a Paraguay, capaz de enterrar a su solterío. Y se van todos, que eran el marido y la mujer, trabajaban en esa granja. Más otro matrimonio, que era hermana de la fallecida, más otro matrimonio, que también era hermana fallecida, que trabajaba en el complejo de acá de Cañuela, arman el viaje y se van 5 o 6, ¿verdad? Y cuando vuelven, no lo dejaron entrar más, pusieron seguridad y no entraron más. Es más, porque yo escuché por algunos muchachos que trabajan ahí, le metieron fuego a toda la ropa, qué sé yo, cuando yo escuché te escuchaba esto. Y bueno, por eso aparecen acá en Guatre los compañeros a pedir ayuda, hacer la denuncia. Nosotros estamos manejando con el abogado nuestro, mandamos una serie de cartas documentos para ver si le van a pagar, porque ya está. Mientras nosotros no estábamos seguros que era antivirus, ¿sabes? Lo pasó una desgracia con una compañía de trabajadoras, pero bueno, el gremio se hizo cargo del sepelio, como corresponde, por el seguro del sepelio. La gente de Renatre, por directiva de Ramón Ayala, se preocupó para que tengamos todo el elemento como para darle el seguro de desempleo, que tenemos que darle, que si no los echan, o si renuncian, no le corresponde, o si lo echan con causa. Y bueno, mandaron carta de documento, pudimos comprobar que no era problema de eso, o sea, que no era con causa, y se le hace el seguro de desempleo. Pero ellos están en banda ahora, la gente, el abogado lo intimó a que regularicen, a que paguen, por lo menos, si no quiere más, que paguen lo que tienen que pagar, y hasta ahora, nada. Por eso digo, esta gente, estos chicos que son paraguayos, hay uno que la verdad que es caminador y anda por todos lados, tiene mucho que ver con todo esto también, de que pues vino la gente de trata de provincia, tengo entendido, lo entrevistaron en la casa acá, que uno vive en Cañuela, y bueno, ahí deriva la denuncia, creo que penal, no sé. Por eso también actúa el juzgado de la Mazamorra. Y hoy están esperando estos compañeros que les pidieron que les paguen lo que les corresponde. Y bueno, también el tema de la mujer fallecida, porque el contagio se lo agarró en la naranja, así que es una enfermedad del trabajo. Que la RT, bueno, se hagan cargo también de la superintendencia de pagar lo que tiene que pagar esta mujer. Y están esperando esto, ellos están en banda. Y a última hora, bueno, determina, no sé por qué la fiscal, porque ya ahí nosotros a las 5 de la tarde ya terminamos de donde estaban ellos, decían lo suyo, y determina la detención, me entero después, de 5 o 6 gente de Supremo, creo que son, creo que son 4 varones o 5 varones y una mujer. Y creo que había, se llevaron 2 gendarmes que los muchachos trabajaban ahí, pero de seguridad, me parece, franco servicio, ¿me entendés? Hacían como que cuidaban ahí, pero no con ropa general, no. Parece que franco servicio, los muchachos hacían una extra, cuidaban ahí como otro trabajo, ¿no? Y la mujer, no sé quién es, no sé tampoco si es de acá o es de Morón, pero por lo que tengo entendido, sí, son como 7 personas detenidas acá, no sé. La verdad que ahí no estuvimos nosotros. Pero bueno. Por diferentes fuentes, bueno, se supo que vivían en condiciones precarias. ¿Eso es así? Los 5 o 6, esto sí, muy mal. Ellos vivían en un colectivo, que en su momento, nosotros tenemos fotos y todo para verlo. Ahora lo sacaron, por supuesto. Pero cuando nosotros fuimos el primer día, estaba el colectivo todavía ahí. Nosotros sospechamos al minuto que era un problema de antivirus que podía ser, porque bueno, había rodeado de muertos. Hay un olor terrible, que el contagio del antivirus es por inhalación, entonces quisimos entrar a la granja. Y sí, ya vivían 6 en una casa, la casa delante, todos juntos, en esa granja de ahí. Pero la de Cañuela no, la de Cañuela son complejos por ahí más cuidados, más grandes, cada encargado tiene su casa, vive con su señora, porque la modalidad es que trabajan los dos. Trabaja el esposo como encargado y la esposa también de ese encargado en blanco. No estaban pagando como corresponde, eso sí, ¿no? O sea, le hacían firmar los recibos por ahí capaz, porque la fiscal les preguntó a todos y bueno, ahí me parece que hubo también algún inconveniente, porque según lo que declaraban ellos, le hacían firmar los recibos por el mínimo, que son el sueldo básico, 25.000 pesos, y le daban algo de 16, una cosa así. Y a las mujeres menos. Pero firmaban todo por como si cobraran bien. Es lo que decía la gente. Capaz que por ahí viene la derivación también de la detención, de la autoridad, de los que tienen que estar en ese tema. Uh-huh. Bueno, ¿cómo sigue la situación de esos 2 predios? En realidad son los 3, los 4 predios. Peladero no sé cómo estará hoy, pero yo la verdad que no vine por ahí porque me junté con la gente de este lado, pero acá está comprometido en Cañuela, está comprometido en Peladero, que no sé cómo estará, y está comprometida el Molín, la parte de administración de Cañuela que tiene acá. Hasta ahora no vi yo estuve con estos muchachos que no saben tampoco cuando estuvieron en la granja. Pero preocupante, porque hoy deberían depositar los sueldos, esperamos que puedan hacerlo, yo creo que no tiene impedimento, pero por ahí dicen, estoy en qué sé yo, me paso esto, no pago nada, no creo que sea así. Pero Yo creo que la preocupación es esa, más que nada, que y que acomoden, como es el tema de la granja de acera, la vivienda, que pongan a la gente como tiene que poner. Hay dos o tres viviendas ahí, no pueden tener a todas en un solo lugar. Ahí vale mencionar que ni bien salieron los muchachos paraguayos, estos que eran cinco de aquel establecimiento, metieron nueve más, en blanco también, por supuesto, porque los primeros casos están en el alta, pero después las mismas condiciones, viven en el mismo lugar, ahí creo que son tres familias, entre marido y mujer, y uno tiene un hijo, otro tiene otro hijo, y eso es un desastre. Si bien lo limpiaron un poco, porque fumigaron, qué sé yo, pero bueno, las condiciones de vivienda no son buenas. Y bueno, eso lo vio también mi trabajo y la gente de seguridad y higiene, que bueno, hizo todo el conjunto de mal vivienda, mal pago, esta contaminación que hay dentro de esta granja de posible antivirus, porque tienen, determinó la epidemiología, determinó que en 8 de los lugares que contrataron había resto de excremento de animales que podían tener antivirus. Eso ahí en el lugar, venían dos camionetas con todo armado. Bueno, y la preocupación es que lamentablemente, bueno, van a tener que regularizar todo, Dios quiera que no pase nada más mayor, porque a nadie le gusta que los priven de la libertad, pero yo creo que tienen que ser conscientes de que los que están con ellos son seres humanos, la gente que está ahí trabajando con ellos, hay que pagarle como corresponde, tienen que vivir como corresponde, tienen que tener el elemento necesario de protección, de todo. Cuando hay, si muere algún pollo, eso no pueden tenerlo tirado en cualquier lado, porque eso es todo contaminación. Ahí detectaron, no sé si vieron algunos videos que subió la gente de provincia, que estaban revolviendo pollos quemados, bueno, todas esas cosas, en un complejo como eso, que es extraordinario, el de Cañuelas, aquel es más chico, pero también son granjas buenas y nuevas, no pueden tenerla, porque tienen que pensar que el primer perjudicado es el trabajador y la gente que vive ahí. Para tener una idea, lo de epidemiología, corrieron una heladera donde estaba esta chiquita que la internaron, y atrás de la heladera había excremento de ratones, y estaban contaminados, y ellos había muchas posibilidades de que estén contaminados para el virus. Entonces todo esto, una empresa tan grande lo tiene que ver, una empresa esta tiene veterinaria, los químicos, tiene gente que es profesional en el tema, que le tienen que decir o tienen que preguntarle, che, está todo bien, no puede haber esto, no puede el otro. Son empresas y actividades que están muy complejas, pues muy muy muy expuestas a que agarren este tipo de contaminaciones, ¿no? Uh-huh. Y lo que nos destacaba ayer, que bueno, por ahí algún avícola escucha esto o ve este reportaje y se entera como yo, que todas las granjas lo que hacen es alrededor de los galpones siembran soja o siembran maíz. Y es lo peor que hay, según esta gente me decía, ¿por qué? Porque está matando al depredador natural de la rata. Porque el zorro, la víbora, la lechuza, el carancho, no bajan ni a comer maíz, que por ahí se cae algo ahí, o de alimento, no bajan porque por el agroquímico que meten, a propósito, en la siembra de soja o de maíz o de lo que pongan, para tener la granja limpia y para que se vea todo limpio, pero está perjudicando a la naturaleza, que son lo que los roedores que te decía anteriormente, que se comen o espantan a las ratas estas que nos traigan el antivirus.